bisogno es decir lo que hay al interior de la realidad social, y para trabar lo que hay al interior nos necesita una nueva forma de entrelazamiento comunicativo y una nueva idea de la riqueza y de la belleza, de la belleza, que es la belleza de la relación social. Es la riqueza. Esta es la cosa que los libros de comunicaciones libres, autónomos, tienen que inventar.